Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Karen Durán. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Qué es la casa joven? Hablar de la casa joven para mí es como hablar de mi segundo hogar. Acá me divierto, me gusta venir, conozco nuevos amigos, me gustan las actividades que hacemos y los educadores me tratan bien. Este año estuvo buenísimo el viaje a Chapadmalal, con el proyecto de Jóvenes y Memoria. Ahí pasamos un video en el cual hablamos de consumo. También tenemos una banda que se llama Alta Banda, en donde tocamos un poco de todo. Este año nos presentamos dos veces, una en el teatro ópera y otra en Chapa. Yo soy una de las que toca las congas. La Casa Joven es parte de la obra del padre Cajade. Yo pasé por las tres casitas del barrio. La Casa de los Bebés, la Casa de los Niños y ahora Casa Joven. Creo que en todos los barrios tendría que haber una Casa Joven para darle una distracción a los pibes y para que los contengan cuando vienen bajoneados o con problemas. ¡Aguante Casa Joven! Como te acompaña y te mece. Karen Durán. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Qué sé yo. No, la quería corregir a Karen una cosita. A ver, de lo que las dijo. Casas. No, de la casa no, de dónde tocamos. En cuatro lugares eran. Sí, lo que pasa es que hubo un problemita. Sí, en realidad nos presentamos cuatro veces. Ah, tocaron más de dos. Sí, sí. Como dijo ella, en el teatro. En el teatro ópera. En Chapamalán, en Ringelet. Y en el, club el domingo en el club Villa Arguello. Bien, y de las casitas estas, ¿qué podemos contar? Historias, anécdotas de las casitas. Las casitas de la obra que son un referente en el barrio, ¿no? ¿Qué se animan a contar? ¿Qué recuerdan de las casitas? Yo recuerdo que en la casita de los niños yo hacía apoyo escolar. Me daba Romina. Bueno, Isabel no era porque estaba en la casita de los bebés. Y era, no sé, un espacio para estar todos juntos, desayunábamos, almorzábamos. Eso. Bueno, eso. Y la pasábamos re bien ahí. Y jugábamos todos los días. Después me venía a buscar la camioneta de los barrios y lo íbamos, me llevaban al colegio. Yo me acuerdo que iba a la escuela en la mañana a las 27. Y al mediodía, cuando salían, iba a buscar el transporte. Y íbamos a la casita, nos quedábamos hasta las 5 de la tarde. Me acuerdo que nos bañábamos, nos daban ropa, comida, todo. La verdad, ¿te olvidaste? Yo me acuerdo de casa de los niños que iba una señora que era cuentacuentos. Las abuelas cuentacuentos. Bueno, es la misma. Que también hacíamos folclore. Hacíamos capoeira. Hacíamos folclore, perdón, con Jorge, que estuvo acá hace un ratito, en el programa, en su programa. En su programa estuvo, Jorge. Y capoeira, ¿qué más? Algunos viajes también, algunas salidas. Sí, fuimos a Misiones. Mirá, ¿qué recuerdan? A Catarata Iguazú. ¿Recuerdan por qué fue esa salida de la casita? No, yo no. Yo no fui en ese día. No, esa era la marcha, por la famosa marcha que se hizo por todo el país reclamando los derechos de los chicos, ¿no? Con Carlos, con Cajada adelante. Un país con infancia. Exactamente. Muy bien, Dani. Por fin hablaste. Las casitas en su vida han sido... Sí, como nuestro segundo lugar. Fundamental para el barrio. para el barrio y, como dijo Karen, ¿cómo, Karen? Para, ¿eh? Un segundo hogar. Es como nuestro segundo hogar. Sí, están así, ¿no? Sí. ¿Y alguna anécdota así que recuerden de esa, del paso por las casitas? ¿Alguna anécdota, alguna historia, alguna cosa que recuerde muy graciosa? Yo me acuerdo que cuando era más chico estaba la... No me acuerdo cómo se llamaba la cocinera, era viejita, tenía el pelo... Ah, Emilia. Sí, Emilia. Emilia. Cuando yo me portaba mal, me acuerdo que me agarraba el brazo, me mandaba a la cocina de me mandaba de... Me dijeron que te portabas mal bastante seguido, no sé. No sabía que todos los chicos... No, pero sí. Yo nunca pero, me bueno, cambié. Mal. Por Dios. Pero, por Dios. Pará, me acuerdo cuando me agarraba poniendo impretencia dentro de la cocina. ¿Para qué? Se daba vuelta a cocinar, me acuerdo que tiraba naranja, banana, todo, o sea, como empezaba a comer ahí con carpusa. O sea que cuando después, se querían acordar, no tenían nada. Ella te ponía en penitencia y vos te comías la fruta. Pero sí. Sí. Igual. Arrasado. Emilia era la mejor cocinera. Sí, la mejor verdad, era. La verdad. La verdad. Emilia, ¿no? La mejor de todas. ¿Qué otra historia ahí se acuerdan de las casitas? Yo me acuerdo una, pero se me da risa. Bueno, pero... ¿Te acordás cuando hubo la pijamada ahí en la casita? Ese día sí que estuvo re... ¿Cómo fue eso de la pijamada? Que un... organizaron de... ¿Eran cuántos días? Que no me acuerdo. Un día. Una noche era. Una noche, sí. Y hicieron una pijamada en la casita. Y fueron todos, era... Encima que es enorme la casita, era todo el lugar ocupado. ¿Y durmieron ahí? Sí, miramos una película. Encima nunca se decían una película. Esa es la misma. Tuvimos media hora más o menos. Sí. ¿Y vos, Dani, cuál es la historia que tenés, Dani? Que me fueron a buscar al hogar, tenía que venir temprano a la casita de los niños. Y entonces yo estaba en la camioneta sentado y me empezó a picar la planta de los pies. En la planta del pie. Ah, me pica. Y yo, bueno. Me fui hasta el baño de la casita de los niños y bueno, me dio, justito llevé el traje del hombre araña que, bueno, era chiquitito. Y cuando me saqué la zapatilla tenía una cucaracha. ¿Cómo que asco? Era eso lo que tanto te picaba en los pies. No te diste cuenta, no, boludo. Le estaba comiendo todo el pie. Y cuando la tiré así, la cucaracha hizo cucatra. Buenísima. Esa estuvo buena. Esa estuvo buena, Karen. Gracias por la vida. Es una... Así que bueno, tienen un montón de historias en la casita. Sí, me acuerdo yo también que había una dentista. Ah, sí. La mejor no también. Nada. Casi me saco una muela, o sea, como disparé. Para aguantar. Boca, pobre. Yo veía que metió un torniquete en la boca, ¿qué onda? Y veo una máquina re gigante. Pero Gabriela no te hacía, le tenía una mano sabia para... ¿Sabes cómo parar? Le digo, pará que me estoy mirando, le voy al baño. La boca estaba dormida. Rajó. Paré, me fui a la mierda. Estoy mirando. Con la boca así iba hasta... Y seguramente también pasaron ahí por el... Sí, obvio. Obviamente. ¿Cómo que no? La mejor era. Para atenderse. También cuando a mí me atendía re bien. O sea, cuando hablaba de sacar dientes, ahí chao, ni en pedo. Encima tenía un montón de cepillos en un termopol. Sí, y nos regalaba los cepillos. Todo. Y está bien. Para... También había cepillos ahí que eran de nosotros y tenían el nombre. Los viernes era obligatorio cepillarse los dientes. Sí. Ah, ¿los demás días qué pasaba? ¿No se cepillaban? No, los demás días, qué sé yo, de acá. Cuando venía Gabriela nomás era el cepillado. Después se olvidaban del cepillado. Sí, nos hacíamos lo que nos cepillábamos. Después no otra de la que me acuerdo. ¿Cómo nos peleamos por las computadoras? Ah. Es peor que casa. Igual, ahora sí, lo mismo en casa joven. Ah, también como era otro tiempo eso. Había un chico más grande. Pues, ¿cómo nos peleábamos? Ahí yo me peleaba mucho. Con las computadoras, con los chicos, pum. Me acuerdo en la vuelta al Liki. No sé si te acuerdas, Liki, hace mucho. Que no sé, me quiso sacar la computadora, nos empezamos a tirar palazos todo con el Liki, me acuerdo. Ah, Brian Barrio, me parece que fue. No me acuerdo, entre ellos dos estaba. Hace mucho que nos peleaban por las computadoras, me acuerdo. Qué hijo de mí. O sea que hay historia en las casitas ahí en el... Lo que siempre también era cuando íbamos así, Selene, Agustina, Eliana, otra Agustina más. Lo que siempre era los días de los cumpleaños nos acordamos y el cumpleaños la agarramos y hacíamos desastre. Eso está mal, pobre. Sí, yo me acuerdo de algunas cosas de esas que le hacían en los cumpleaños. Yo una vez quise salir por atrás, ¿viste? Y no, y me agarraron igual. Sí, la hacían pasar por el medio, era rondita. ¿Qué era? ¿Por qué era eso? Cuando lo hacían pasar por el medio, yo me acuerdo que le hicieron pasar una vuelta. Me acuerdo un par, cuando pusieron la pileta. Lo que buenísimo. Claro, había la pileta también. Sí, sí, no sabés lo que era. 10 minutos cada uno. Las mujeres primero y después los varones. O cuando cuando hicimos el mural ese que está ahí atrás. Ah, el mural ese lo hicimos. Hay algo que no. Pero ustedes sí pasaron, al menos vos, Rocío, pasaste. ¿Qué? Por la murga. Ah. ¿Vos también, Karen? Sí. No? Sí, yo me acuerdo que tenía pataros locos porque no sabía un truco, no cazaba una. Malísimo. Lo que también había era computación. Yo fui los 3 años de computación. 610 era. Computación. 3 años fui. Después el último año fuimos a la facultad. Me acuerdo que también íbamos a las plazas algunas veces. Los viernes íbamos a las plazas. La plaza. Sí, había un montón de actividades. O sea que las casitas han sido y siguen siendo un eje ahí en, ¿no? En el barrio. Historias graciosas, pero también para pensar, como que le dan buenos pensamientos ya de chico. Ya cuando tomás un pensamiento bueno, creo que después, cuando ya creces un poco, ya sabes más o menos el formato que es tu manera de pensar, y está bueno seguir eso porque te dan una banda de apoyo. Y yo creo que yo no me hago tampoco el callejero, pero conozco un par de barrios y veo a otra gente que se pone, qué sé yo, que no tiene el mismo apoyo que tenemos nosotros en el barrio y hacen diferentes cosas. Por eso salen en diarios, salen en cosas, ¿viste? Pero para mí, yo le debo mucho a la casita porque no sé dónde estaría parado hoy en día, te digo la verdad. Le debo mucho. También lo que había antes, que iban chicos grandes de, no sé, de escuelas, y iban, jugaban con nosotros, todo. Llevaban juegos, todo. Bueno, ibas cuando eran eso. Claro, iban de distintas escuelas a hacer actividades, a hacer juegos. Ah, cuando venían, ¿cómo eran los que traían una banda de golosinas? Sí, por eso. No, eso no eran otros. Que traían el inflable bien grande y lo poníamos en la calle ahí. Sí, había también, había inflables. Claro, ahora no me puedo acordar quiénes eran. Pero es cierto, había golosinas inflables. Yo me acuerdo que estaba la cancha al frente, ahora que hicieron la casa. Sí, antes había una canchita donde jugaban, y ahora no, ahora no está más porque pusieron una casa, hicieron casas. Ah, la canchita, claro, la canchita no está más. Qué pena esa canchita, se habríamos pateado ahí. Sí, bate todo ahí, ¿no? Estaba re bueno. Sí. Mal ahí, cómo no. Bueno, fíjense cómo las casitas han, ¿no?, cruzado las vidas de cada uno de nosotros, de mi padre también, porque fui educador ahí. Sí. Durante unos cuantos años. Ah. Eso no se habla, ¿no? No, cosas mías, eso no, jamás no, de lado. Marido de pero aparte, pero bueno, es interesante, ¿no? Nosotros estamos acá hoy, ustedes están. Lo estamos olvidando en una casita. ¿Cuál? Sí, de la más Chispita. ¿Sí? Tenés razón. Bien ahí, muy bien, Dani, adelante. Adelante, Dani, hable, señor. Chispita es una casita donde también hay comedor, hay un montón de cosas, pibes que van a desayunar, van a comer. Así que sí. Sí, un montón de cosas. Es que pertenece al hogar, como la casita de los niños, los bebés, casa joven. Yo me acuerdo que una vez yo fui a Chispita. Yo también. Siempre festejan el pesebre, el día del niño. Yo fui cuando hicieron el pesebre en el hogar. Y a eso ¿te acordás? Yo fui también. Ahí Dani y los tíos trajeron el hogar, Dani. Contá del hogar. El hogar también. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el hogar? Porque el hogar también es el eje de la obra de Cajade, ¿no? Fue el inicio. Sí. Y todavía está ahí. En el hogar, en todos los diciembre, el 23, que no lo hacemos más el 24, porque siempre el 24 festejan Navidad y no sabemos qué hacer. Y bueno, y el 23 festejamos todos los. El 23 de diciembre festejamos el pesebre, donde hace un nenito Jesús. Y bueno, y festejamos el pesebre con todos los pibes del hogar, con José y María, Posaderos. Sí, ya sabemos eso. Regila. Bueno, pero ¿y el hogar? ¿Ahí el hogar cómo es? En el hogar somos 40 pibes. Antes éramos como 70 pibes. Era un montón. Y bueno, y compartimos todo. Hacemos fiestas en un quincho. Hacemos fiestas en un quincho. Bueno, compartimos cosas. Un montón de cosas. ¿Solamente comparten nada? No, no, un montón de cosas más. Salimos a bailar, ¿no? Ah, bueno, está la joda loca esto. Tienen más historias ahí en el hogar. Sí, tenemos historias graciosas. Bueno, se ve que no me quiero que ustedes digan que son de la revista. Está la revista La Pulseada, que en esa salimos todos. Yo salí en la última del año pasado, las tres décadas, con mi hermano y Néstor, un chico de allá del hogar que los criamos de chico, que estamos del 2004, después... Ahora me involucré con los pibes nuevos que vinieron, que ahora le estamos dando una mano porque son pibes que tienen problemas y le estábamos dando ayuda porque no saben cómo... ¿Cómo se dice? No saben cómo estar con los demás. No, no. ¿Cómo afrontar la vida real? Sí. ¿Y ustedes, los más grandes, le dan una mano? Sí. Son chiquititos, deben tener 7 y el otro tiene 10, 11. Pero tienen problemas, viste. Y... Bueno, pero entonces quiere decir que ustedes han aprendido un montón y que pueden sí. Yo quiero. A ver, lo que recibieron lo pueden brindar. Yo quiero decir, si me voy del hogar, nunca me voy a olvidar de ese hogar, de todos los momentos que pasé, estando junto con toda mi familia de corazón de ahí adentro. No irme. Si me voy. De la primera persona que nunca me voy a olvidar es de Lidia, que es con la que me crié ya hoy como 8 o 9 años, que gracias a ella este sábado me está organizando un 18 y va a estar que una re joda. Una re joda. Va a estar que explota. Que explota. Ah, bueno, entonces fíjense, ¿no? Vamos a ver. Va, si voy yo, va a estar. Esta cuestión de. Estamos acá un poco nosotros, la radio La Pulseada existe porque está la obra. Y sí. Bueno. Somos un poquito, cada uno de ustedes, los que estamos acá, somos un poquito de la obra, ¿no? Estamos dando diferentes opiniones de cada uno, de las cosas que pasamos en casa de joven, casa de los niños. Y casa de los bebés. Cosas que marcaron nuestra vida, prácticamente, porque está muy bueno pensar esas cosas también. Ya más de chico no pensábamos tanto, pero ahora adolescente como que nos estábamos dando cuenta de lo que es la vida real y yo estoy tomando... Me cuentan el peso que tuvo Casa de Joven en mi vida. Porque es así. Yo nada, que le quería agradecer a los educadores de Casa Joven, porque ellos me ayudaron mucho cuando yo estaba en unos momentos muy difíciles en mi casa. Y nada, que los quiero mucho. Claro. Ah, sí, los merecen un aplauso en vivo todo, porque todos se lo merecen, loco. La verdad es lo que hicieron, nunca nos vamos a olvidar. Yo no, por lo menos no me voy a olvidar nunca también de todo, ninguno, del primero hasta el último, desde que empecé a vivir hasta ahora, hasta hoy en día. Sí, siempre están porque siempre cuando viene una persona adulta o algo, siempre veo que le están repartiendo mercadería porque le falta. Y eso de ser una persona buena, que no ni darle un pan a un nene de 5 años porque queda muy mal. Muy bien. Nos enseña nada. Buenos, lindos valores. ¿Tiene un número? Bueno, este es el momento de hablar un poco de las casitas, de rememorar un poco todo lo que han vivido los chicos, lo que hemos vivido también los grandes, todos los aprendizajes que hemos tenido de una obra que todavía perdura y que... En realidad que uno siempre a veces dice que no perdure más, ¿no? Porque si las casitas no existirían, sería que la sociedad y estaría mucho más igualada en recursos, en bienes culturales. Pero bueno, las casitas están y ahí están ustedes, ¿no? Que son, ustedes son productos de esas casitas. La verdad que es muy bueno. Bueno, ahora voy a decir el número de la radio. Para el que está ahí escuchando, si quiere mandar algún mensaje o algún comentario, ahora se lo voy a decir. 453-8250. Lo repito, 453-8250. Para el que está ahí oyendo que quiere decir algunas palabras, mandar un mensaje para agradecerle a alguien.

nunca me fui, digo. Lo que pasa es que viste que muchas veces uno tiene que descansar la cabeza y ocuparse de muchas situaciones y volver. Por ejemplo, este viernes estamos volviendo. ¿Y de qué se trata ese grupo? Para así se entiende la gente que está del otro lado. Ok. Acá en Berisso se llevó a cabo un negociado de las tierras, de justamente sí. De todo lo que es la ribera del monte, digamos, y nos pusimos de acuerdo entre vecinos, productores y gente que se acercó, de partidos políticos también se han acercado, sí. Con el único interés que era salvar lo que quedaba del monte. Es más, esto empezó en el 2010 y todavía sigue. Lo que nosotros defendíamos era que en ese momento ya acusábamos que no se trataba de un puerto que venía con la historia que tenía antes Berisso de los inmigrantes, sino que era una estación de contenedores, sí. Donde se iba a hacer toda una estrategia para hacer un negocio con filipinos, con ingleses, que es justamente lo que está pasando hasta el día de hoy, por más que haya cambiado la gestión. Está muy mal eso. Y para la gente que está escuchando del otro lado, para que tomen conciencia y salvemos nuestro lugar, es así, ¿no? Ajá. ¿Y para qué más o menos se quieren sacar en parte del monte? Para... Y claro, te estoy contando, el tema es que es un negocio inmobiliario, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Ellos necesitan tierra. Como nosotros, el casco de la ciudad termina justo donde empieza el monte, sí. Ellos lo que están haciendo es dragando, talando todo lo que son árboles, sacando los barros de abajo, digamos, barros tóxicos que están hace muchos años, con hidrocarburos, con metales pesados que vienen desde que se puso YPF acá. O sea, imagínate, ni existíamos. Y eso, lo peor que podían haber hecho es sacar ese barro que está en abajo de todo, en el fondo del agua, en el lecho, digamos, del río, ponerlo sobre la parte terrestre de la isla. ¿Qué pasa? Con esa historia se murieron especies, vegetales, animales. Y lo que no entiende la gente, nosotros defendemos el medio ambiente, más allá que no seamos ambientalistas, entre comillas, sino que somos, como te digo, vecinos autoconvocados, gente que lucha para que esto no siga adelante. Sí. Lo que no entiende la gente es que el medio ambiente no es solamente salvar un pajarito, una mariposa, una planta, sino que nos estamos salvando todos, porque sabemos que atrás de eso viene algo peor, que es una contaminación, que es una inundación de la que no se habla. Que imagínate esto, vos ahí en la radio, vos tenés un paredón y atrás de ese paredón tenés un río enorme. Vos tirás ese paredón abajo y el río te come la casa, ¿o sí, no? Sí. Acá pasa lo mismo, el monte tiene sus especies que son las que filtran y las que absorben el agua del río, del humedal, digamos, que constantemente es un servicio que le hace la naturaleza al hombre, más allá de que muy poca gente lo conoce. Y aparte, entonces, al sacar esos árboles y toda esa vegetación, se nos viene el agua. Tarde o temprano, Berisso se inunda. Como está pasando hoy en día en Luján, en el Tigre, por más que digan que no, bueno, la gente ahí lo sabe, en la futura como ve la mano. Y está muy mal, como que quieren contaminar también Berisso y queda muy mal, porque qué sé yo, si eso pasa a mayores, el problema ese, ya tendremos que pensar en más, y no solo Berisso, tendremos que concientizarnos todo La Plata. Y la verdad que está muy bien, apoyás el grupo ese y me parece muy bien. Los que estén escuchando, tomen conciencia también, los más grandes, digo, los de arriba, los que están haciendo esas cosas malas. Claro que sí, el tema es que no solo, como bien vos decís, no es solamente Berisso, es la región. Pereira, La Plata, el Gran La Plata, Berisso, Ensenada, todos tienen el mismo problema por este negociado. Claro. Y ni hablar si nos extendemos más, si nos extendemos a la Mesopotamia. Esto a nosotros puede llegar a afectar desde que el Amazonas se abre y llega a Misiones hasta acá, hasta la Cuenca del Plata. Esa agua en algún momento va a parar a la ciudad. Tenés una idea. Si un río es por naturaleza grande, cuando se hace un día para que entren barcos, justamente para estar una con esa intención de una estación de conductores, se hace directamente un caudal que jamás entró. Entonces eso, lo que a ellos no importa es el negociado, no le importa las inundaciones que va a haber a lo largo de las provincias y hasta llegar hasta esta región. Pero sí, lamentablemente es así en cualquier parte. Vos lo sabés o lo sabrás o lo vas a estudiar en algún momento. Sí. Desde México, del Río Bravo hasta la Patagonia, esto se sigue repitiendo. Todos los pueblos están pidiendo ayuda o solidaridad o lo que sea para que el capitalismo no venga a usurparnos y a sacarnos los recursos, ya sea por minería, por pasteras, por justamente estación de contenedores y por muchas otras cosas más, que ellos lo que uno quieren es el dinero, no les importa la vida del ser humano. Una pregunta personal. Sí, sí. El rap como que te ayuda a concientizar a las personas, esas malas que están haciendo, por lo menos a que lo lleguen a escuchar algo de lo que están haciendo ellos malos, porque sabemos que el rap es un instrumento que se puede usar para cosas buenas también. ¿Y qué pensás vos sobre eso, digo? Sí. A cambiar, y en un momento lo perfeccionás de tal manera que en pocas palabras podés decir lo que realmente nunca pudiste decir con un tema entero, ¿entendés? No hablo de mí, yo constantemente me estoy perfeccionando y haciendo cada día, porque creo que nadie sabe las cosas así de un día para el otro, sino que esto lleva toda una vida. Es como cualquier aprendiz de cualquier era o cualquier conocimiento. Entonces, el rap es una herramienta que nosotros tenemos que saber utilizar, y la palabra, la fuerza de la palabra. Nosotros tenemos, vos también ahí tenés que saber utilizar la palabra de la mejor manera para que le llegue bien a la gente, y hay gente que la va a querer escuchar y hay gente que no, pero eso no tiene que importar tanto. Lo que tiene que importar es tu comunicación, poder saber comunicarte con los demás. Sí. Tu pensar, tu forma de entender las cosas, de razonarlas y de decirlas. Sí. Por eso es bueno conocer de qué se habla y tratar de llegar siempre a ese sumo, ¿no? De poder decir las cosas de la mejor manera. Claro. Me quedé con una palabra que dijiste recién. Que el rap te abre la mente para nuevas cosas. Y eso me parece una palabra muy buena, porque tenés razón, yo soy nuevo ahorita en Guachín, pero me di cuenta de tantas cosas de estando en el mundo del rap que antes no le pasaba tanta valoración, como en este sentido que estamos hablando del grupo que estás vos, y te abre la mente como para avisarle a otras personas lo que pasa en el ambiente, y eso me parece que está muy bueno lo que dijiste recién, lo valoro mucho, se resalta esa palabra. Bueno, gracias, che. Sí. Una vez que se abre la mente, es como, viste, es como si vos tuvieras dentro de tu cerebro, dentro de tu cabeza, imagínate, ¿entendés? Y hay tantos productos, una ferretería, mirá, hay tantos productos, hay tantos tornillos, clavos de tantas medidas, tantas cosas en una ferretería, que no hay, si no tenés un inventario de lo que tenés, no hay manera de saber qué tenés. Entonces, el rap es esa puertita que se abre y esa forma de hacer un inventariado. Y al hacer ese inventariado, vos tenés que empezar a sacar esas cosas que no sirven de esa ferretería, de esa cabeza, y empezar a dejar las cosas más importantes. Para mí eso fue el rap, ¿entendés? Es como una forma de empezar a evolucionar desde adentro hacia afuera. Y siempre, siempre es importante con una autocrítica, que eso nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Ya en cualquier ciudadano, en cualquier persona, ya como ser humano, nosotros constantemente luchamos con el ego. Y vos lo sabés, como yo, como rapero, que el ego en el rap es mayoritario. Entonces, siendo conscientes de eso, tenemos que siempre ser lo más humilde, lo más sensible para nosotros, para poder de ahí explotar hacia afuera y de la misma forma, ¿no? Comparto muchas ideas lo que está diciendo. Y sabes que estábamos navegando por internet y escuchamos un tema tuyo. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Se llama Paralelo, consecuente de la octava rima. Dale, dale, escuchamos, dale. Dale. Hey, hey, yo. Letras y ritmo no verán la claridad. El precio de la fama cuesta personalidad. Mientras no hablemos de igualdad social, cumplir nuestro objetivo nos dará tranquilidad. Tranquilidad, ajá. Letras y ritmo no verán la claridad. El precio de la fama cuesta personalidad. Mientras sí, no veamos la igualdad, cumplir nuestro objetivo nos dará tranquilidad. Tratando de salir del río turbio, me agito, pero no me hundo. Un mundo muy crudo. Minudos convencidos de que no tendría futuro. Pero un futuro incierto es cierto que lo escribe cada uno. Una simpleza de ese crudo por naturaleza. Hacer poesía áspera sin esperar el qué dirán. Irritan, pero no incitan a tu cinta. Poder contar a todos nuestra realidad. Soñé con levantar mi himno al cielo. Dios me tuvo celos. Rap con ciertos riesgos. Incrédulos, egocéntricos y métodos son cómodos. Escriba si vas a borrarlo con el codo. Solo estamos solos, lo sé. Lo demás lo sabes. Escribí con fundamento, reprime mis frases. A estos textos que nunca se imprimen. Rime con mayúscula, repitan a merite. Un requiem para un soñador despierto. Mis metas están fijas, nunca se las lleva el viento. Entre promesas falsas que me hicieron perder. Aprender es crecer, pero nunca estancarse. El rap es la vida que se escribe en paralelo. Todo lo que digas, ponelo en práctica primero. En tu reproductor, la octava arriba. Por audífono, señal, sin pausa, emitida por micrófonos. La claridad, el precio de la fama cuesta personalidad. Mientras no hablemos de igualdad social, cumplir nuestro objetivo nos dará tranquilidad. Tranquilidad, ajá. Detrás del ritmo no verás la claridad. El precio de la fama cuesta personalidad. Mientras sí, no veamos la igualdad, cumplir nuestro objetivo nos dará tranquilidad. De ilusiones, emociones, tentaciones, promesas de balcones en las cuatro estaciones. Capítulos archivados en cajones, no encaja la razón sin soluciones. O sea que son muchas palabras, pocas acciones. Burocracias van creando decepciones. En otras canciones pudiste oírme, ahora quiero irme para volver a estar. La mentira logró herirme, pero aún puedo volar. Mis alas están firmes, dispuestas a viajar y despegar de este inmenso mar. Y pensar que soy cobarde sería un idilio. Hoy creo que no es tarde para hablar de un exilio. Creer este delirio me condena. Me hace recordar que soy el último eslabón de la cadena. Cumplo con mi pena, este ritmo me envenena el alma. Rap es la droga que me calma, es mi karma. Perfecta arma, sin balas, solo botando sílabas que forman palabras. Doblan los ojos, lo que te muestran produce más ceguera. No quieras escuchar porque da vergüenza ajena. Insultos en docena y esta fábula no frena. La vieja escuela se hereda, la metáfora se muestra en la vereda. Aunque vistan de seda, veo las cosas de forma madura. Y el universo entra por el ojo de mi cerradura. Dejé pendiente asignaturas, tengo auras de color locura. Pero actúo con cordura, que quede claro. No mezclar la cultura con basura, ¿eh? No mezclar la cultura con basura. No mezclar la cultura con basura. No mezclar, no mezclar, no mezclar, no mezclar. Sí. Letras y ritmo no verán la claridad. El precio de la fama cuesta personalidad. Mientras no hablemos de igualdad social, cumplir nuestro objetivo nos dará tranquilidad. Tranquilidad, ajá. Letras y ritmo no verán la claridad. El precio de la fama cuesta personalidad. Mientras sí, no veamos la igualdad, cumplir nuestro objetivo nos dará tranquilidad. Sí. Letras y ritmo no verán la claridad. Thank you. Bueno, hola gente, volvemos al aire. Y lo quería saludar a Luis, a un gran rapero que lo voy a tomar desde hoy en día, lo voy a tomar como un aprendiz de él. Y nada, quería contarle que soy un aprendiz del rap y voy a tomar muchas de las palabras que me dijo recién. Y básicamente quería decir... chao, muchas gracias Luis, y me voy a anotar en ese coso que me dijiste recién. Salvemos el monte de Berizo. Ahí está. Ahora me meto en internet y ya me pongo al día con eso. Y para la gente que está escuchando de atrás también, le podría decir que se podría meter yo a YouTube, Salvemos el monte de Berizo. Y para así toman conciencia un poco de lo que está pasando, porque creo que nos incumba a todos como ciudadanos para cuidar un poco más el medio ambiente. Hay una ayudita, sí. Como algo para contarte. Hay una compañera, se llama Noel Miranda, sí, que está en el grupo también, sí, y está laburando el grosso, digamos. Hace poco, el sábado, presentó un documental ahí en el Olga Vázquez, sí. Transmedia es el documental, donde une lo que es la web, los videos, audios, todo, que habla de lo que está pasando. Se llama Hijos de la Amazonía. Hasta ahora se está pasando el tráiler, pero ya en cualquier momento ya sale entero, digamos, para que uno pueda sacar su propia conclusión y más como viene de la mano, digamos. Sí, dale. Así que si le querés decir algo a la gente, que miren este documental, Hijos de la Amazonía. Ahí habla todo lo que está pasando y el negociado que hay y los intereses que hay Berizo por nuestro monte. Escucharon, gente, lo que están escuchando ahí atrás de la radio, gente de la Amazonia. ¿Para qué? Igual, si no me dan conciencia, loco, que está pasando hoy en día. Me parece que es una palabra muy importante, porque estamos viviendo todo en este país y estaría bueno para tomar importancia las cosas buenas, las cosas malas, separar los tantos. Y eso me parece que están dando muy... Me parece que están peleando por algo muy importante, para tomar en cuenta. Y para los rappers, si me permitís, para tomar en cuenta, para que tomen nota, como sí, decís vos, más sembrar conciencia y menos competencia. Muy bien, capo. Yo en el rap te lo juro que no compito. Hace 3 años que rapeo, pero nunca competí con nadie. Y hoy me dieron la oportunidad de cantar mi tema en vivo. Y espero que, qué sé yo, que te fijes si sé o no sé rapear, pero voy a intentar. Viene ahí, hay que darle. Es solo práctica, nada más. Hay que practicar. Luis, te dejo, amigo, un gusto conocerte en tus charlas. Loco. Igualmente, te deseo a la gente de la futura. Dale. De la radio. Y escuchar lo que está ahí atrás de la radio, pueden acercarse en YouTube, Salemos al Monte, y van a fijarse en Facebook. En Facebook que lo busquen. Dale, capo. El documental sí está en YouTube. Hijos de la Amazonia está en YouTube. Y Salvemos el Monte de Berizo es en Facebook. Ahí está. ¿Qué mejor decir la palabra que vos mismo, no? Está bien, capo. Un abrazo gigante, Luis. Dale, loco. Abrazo grande. Gracias por la nota. Y cuando quieran, por teléfono, viene como piña. Porque dale, capo. Yo hago cosas, podemos hablar tranquilo. Dale, capo. Me voy a sumar a ese grupo. Bueno, dale. Venga, dale. Abrazo grande. Chao, capo. La verdad que un lujo. Y bueno, gente, la que está ahí atrás escuchando, soy principiante de la radio y entrate con otra misma. Cuando volvemos va a ir el rap de Marcos Míguez. Espero que le guste, va a ir con mucho flow dedicado para mi floga. Esa Marcos. Era. Y cuando el yacimiento bajo de la lumbrera, la marca desespera. gritos ya se escuchan, poblaciones enteras son condenadas a la lucha. Y en todas las provincias las voces se encuentran, los corruptos funcionarios criminalizan la protesta. La patria potestad ya no tiene fronteras, veladeros bajo el ama, uniendo sus banderas. Continúa la historia de explotaciones coloniales, ayer fue Potosí, hoy proyectos binacionales. La ley de los glaciares queda sin sentido, argentinos y chilenos nos vetaron el destino. Los sanjuaninos no se callan, no, y marchan en sus calles, pero el proyecto minero es apoyado en pasacalles, desiertos y valles, picos y salinas, bienes y recursos de la soberanía. El patrimonio público se mantiene a raya, de noroeste a Patagonia se prepara en la batalla. El proceso llamado exiliado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. Millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Por nuestra dignidad y por nuestras vidas, Argentina, despiértate, levántate y camina. Minería, cielo abierto, contamina. Un modelo que se instala a espaldas del pueblo que nos mira. Ellos vienen por nosotros, ya están en camino. Organizar, lo despierto, despertar, lo dormido. La tierra y el agua nos asocian con delirio. Cuidando se negocia, estamos en peligro. A cielo abierto, dinamitando nuestro suelo, convirtiendo las sierras y montañas en veneno. Sin freno, procesan nuestras aguas, la mezclan con cianuro del más duro en toneladas. Llegan a las navas, viajando por los ríos, matando el medio ambiente en todo su recorrido, poniendo en alto riesgo la salud de seres humanos, leyes amparando el saqueo de gusanos. Más químicos, tóxicos, metales pesados, minerales de la roca explotados, liberados. El método, el exiliado con cianuro, contaminando por siglos el agua y aire puro. Un muro de promesas, se rompen palabras, agronegocios, pasteras, minería a gran escala. Extraen, contaminan y no nos dejan nada, fomentados por empresas y gobiernos camaradas. Cada máscara se cae, mostrando su monopolio. Buscan nuestras aguas, también nuestro petróleo, prometiendo empleo a pobladores de la zona. Pero esclavizan al hombre, la explotación que desmorona. Conciencia solidaria, guarden hasta las consecuencias. Asambleas ciudadanas, al pie la resistencia. 500 años después se repite la historia, a los pueblos originarios hoy en su memoria. Por nuestra dignidad y por nuestras vidas, Argentina, despiértate, levántate y camina. Minería, cielo abierto, contamina. Un modelo que se instala a espaldas del pueblo que no mira. Ellos vienen por nosotros, ya están en camino. Organizar a los despiertos, despertar a los dormidos. La tierra y el agua nos asocian con delirio. Cuidando se negocia, estamos en peligro. Y para ser árbol, truena, va en camino. Destino triste de aves desterradas por su trino. Sus vestidos tropezando con el tiempo, atajando los vientos sin morir en el intento. Atento, el puma prepara las garras y la bronca viste de guerra en tu fiesta de gala. Las alas de los débiles cortan los insensibles, las almas de los libres a punta de calibre. Las balas se burlan de salvas que zumban, retumban las ambas de pobres que abundan bajo alas profundas de tu ancestral. Replican con furia en Andalgalá. Hay un carnaval de muerte por aquí, por campo arenal y valle calchaquí. Un llanto de hambre, sangre y corazón, puebladas se enfrentan pero represión. Somos la canción contra tu codicia, la insurrección. Entre los que agonizan, soldados de tinta entrando en acción. La cosmovisión de la revolución. Sí, somos la canción contra tu codicia, la insurrección. Entre los que agonizan, soldados de tinta entrando en acción. La cosmovisión de la revolución. Por nuestra dignidad y por nuestras vidas, Argentina, despiértate, levántate y camina. Minería, cielo abierto, contamina. Un modelo que se instala a espaldas del pueblo que nos mira. Ellos vienen por nosotros, ya están en camino. Organizar a los despiertos, despertar a los dormidos. Llevan el agua y los asocian con delirios. Se negocia, estamos en peligro. Por nuestra dignidad y por nuestras vidas, Argentina, despiértate, levántate y camina. Minería, cielo abierto, contamina. Un modelo que se instala a espaldas del pueblo que nos mira. Ellos vienen por nosotros, ya están en camino. Organizar a los despiertos, despertar a los dormidos. La tierra y el agua nos asocian con delirios. Vidas no se negocian, estamos en peligro, estamos en peligro. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, ya volvimos y ahora vamos a presentar el rap de Marcos Míguez. Dale, Marco, rompela. Hola, gente, la que está escuchando allá atrás, vamos, el termita dale. se llama, se titula Acomódate, Flow de Moda. Ahí va. Ponte cómoda, que flow está la moda, esta es la moraleja, las nuevas ideas. Ponte cómoda, que flow está la moda, deja las quejas de lado y escápate a mi lado. De la gente sepárate, prepárate, porque voy a mandarme. No hay explicaciones y solo escucha, sé que mi estilo te gusta. Mi casa está sola y siquiera sé la corta flama, es tu facha. Te luzco a mi manera, nena, ey, no existen las reglas. El respeto va primero, sincero, rapeando sobre la amistad. Tú eres una genialidad, entendimiento, vos sabés que no te miento. A tu cuerpo lo admiro, mandando y preciso, ajustando. Sabemos lo que sabemos, ahora que pinta el duelo. Una modelo con belleza, rompe el hielo con tu deslumbrez. Y nos transportamos al infierno, no hay explicaciones. Rapeo para que racione, escucha el ritmo de mis canciones. No me hace falta las opciones, ja. Rimos de los mejores, voy para adelante, ey, el flow el cantante, mil letras en parlante y tú eres interesante, una dama infartante. ¿Cómo explicarte? Cuando te hablo te imagino en otra parte, ¿me entiendes? Me tienes ansioso, en cuatro paredes hago que modeles para mí, así mis ganas crecen, sabe que soy rebelde, pero contigo consciente, siete ideas, una es la que se vea, nena, tengo mi pieza, así para adelante en guerra. Bueno, gente, ese es mi rap, el flow. ¡Vamos, Marco! Aunque me puse nervioso porque yo canto mejor, ¿sabe qué? Explotamos los micrófonos. Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, y a mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah, Ítaca Ulises! Ítaca es el nombre de mi pueblo. Y cantaba una canción. Tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo. Facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era. La pulseada. Por un país con infancia. De nuevo volvimos, ahora le vamos a hacer dos preguntas chiquititas a Marcos. Bueno, Marcos, ¿cuántos temas más o menos tenés? Y llegué a componer 123 temas. Ah, oh, bastantes. Soy compositor más que rapero y en esta oportunidad tuve que sacar una hoja y mandarle muy duro para que quede un poco, para que entienda la gente. Porque no compito en el rap, solamente escribo lo que vivo y hago lo que aspiro. Bueno. Listo. Bueno, ahora vamos con los saludos porque estamos llegando al cierre del programa. Bueno, saludos finales. Primero, el Negrito Santillán, para no olvidarnos. Y vamos. Les mandamos saludos a Marcos Míguez, sí, que estuvieron en el taller también. Dayana Pedroso, Rocío Rodríguez, Abraham Watson, Karen Durán, Agustín Sanguinetti. Y también a los educadores que estuvieron en todo el taller con nosotros y nada, a Diego Richuza, a Seba Mardones, Penélope Bastida, Batista. Somos primarios, chicos. Tony Fenoy. Bueno, yo le quiero mandar saludos a dos amigas mías, a Lucila de Barrio Aeropuerto y a Mili de Barrio Aeropuerto. Son mis amigas, es el Facebook, ella quiere. Saludos a todo el barrio aeropuerto. Yo a mi tía, bueno, a toda mi familia de Ensenada y bueno, y nos despedimos hasta el marzo del año que viene. Un saludo a toda la gente, a toda el barrio aeropuerto, loco, especialmente a mi familia y a mis amigos que me conocen, Marcos Míguez, el chistoso de las 12, con el flow potente. Bueno, este fue nuestro programa, así que quiero que presente la renuncia ya. Y el último saludo a Martín. Nah, Martina, nada. Ah. Un saludo a la casa inmensa de todos. A Martina y a Juancito. Que nos dejaron que le hagamos la entrevista. Y a la pulseada radio. La pulseada, la radio, lo agradecemos a todos porque es una experiencia única y la vivimos muy emotivados. Gracias por dejar conducir hoy el programa a los pibes y pibas de Casa Joven. Un aplauso. Nos vemos.